lương bồ ca mô ca na sô hồ tham cơ ta quý nha ý kiến hà mơ ya hê ý kiến hà mơ ya hê. Fuimos afectados en nuestros derechos por defender el bosque donde está nuestra vida y el sentido de nuestra existencia. Ina ayam gan te penhosta kaina kui, nuing tos ina nungkin atan hamaina kui, hin kim biahi ayam huktasa, ina puhutin y kamnum ahut hamo asamte. Fuimos victimados por las fuerzas policiales, militares y discriminados por el gobierno de turno. Muchos peruanos quedaron huérfanos. Nunyahin, mantamiyah maye pushohin aino Alan García Inaham. Nui huakahe uchibitek aino numa wahishkam. Pedimos atención a los familiares de los fallecidos. No más derramamiento de sangre inocentes y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Sigamhi, ushakam yengbo atitusa, anzahiktahi, hunika maniamuk ataktuk atsutitahi, nunyaku ahantusa disbo ami ish ikambatsamin ainotish. Inawe kasa aya mani main hoka. Pagua, no más agresión. Sí al diálogo y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Baguanman, yamaik atuti maniamu, chicham hintiamu ati, nunyak ahantukmo ati ina ayamke huti batsatka muskam. Ayatum tusmayi pahiyeki maniarha, alankana chichangun suntangawa khata. Ya antes.